bienvenidos a todos a Carpe Diem, programa 91. Bien, va bien. Vamos bien. Y volví Ivana. Y volví yo. Porque el hoy, público lo pedía. Ahí está lleno el estudio hoy. Sí, lo completamos con otro invitado. Claro. Ya no gustó eso de tener invitados. Preséntalo, ya que estás. Bueno, Tony, con nosotros. Vías de comunicación, de una para que se comuniquen justamente con nosotros, 484-0200, para llamarnos, salir al aire si quieren, si no quieren, también, no, mentira, si no quieren, no. Y 1550-51-40-54 para mensajes de texto, en el horario del programa, fuera del horario del programa nos pueden mandar mails, a carpediemparavos@hotmail.com. Y si quieren adentrarse más en el mundo de Carpe Diem en la web, carpediemradio.com.ar. Y bueno, tienen diferentes links a las diferentes páginas de Carpe Diem. ¿Bien? ¿Dije todo? Sí, sí, estamos muy contentos porque la semana pasada tuvimos un acústico acá de la Perla Irregular. Y la verdad es que tuvimos muy buenos comentarios en la semana de gente que nos estuvo contando, que estuvo escuchando. Bueno, tenemos muchos saludos para mandar, pero vamos a empezar mandando un saludo a la familia Cuadrana. Ah, sí. Que siempre nos escucha. Y bueno, nos contaron, escucharon una parte. A Nelly, un saludo, un beso enorme. A Irene también. Y por ahora nada más. Por ahora, ahí lo dejamos. También le queremos mandar un saludo especial a nuestro amigo Johnny, que está cumpliendo años en el día de hoy. Así que bueno, está un poquito más viejo, pero no pasa nada. Siempre más joven, que creo de todos nosotros. No, más joven que Yami, no. Pero... bueno. Sí, en el espíritu siempre va a ser más joven. Tengo alma de vieja. Y bueno, es lo que hay. Así que vamos a desearle un muy feliz cumpleaños. Le cantamos rapidito. Sí. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumplas, Johnny, que lo cumpla feliz. Bien, y le dedicamos este tema de esta banda que nos interesa mucho. Toda sorpresa. Ahí un poco supo de qué venía la onda por la banda, que es Blink-182. Y bueno, vamos a dedicarle el tema que esperamos que les guste. Y si no les gusta, bueno, que nos avise con todo nuestro cariño. El año que viene, que lo elija él y nos ahorramos el disgusto. Feeling This de Blink-182. Your hand in mine, I'll be what I wanna be. Si elegimos por vos, te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe diem. Bueno, seguimos en Carpe diem. Ahora vamos a entrevistar a nuestro invitado. Bueno, nos va a estar contando un poco sus próximos proyectos. Marilyn, ¿querés? Sí, llegó un mensaje al 15 50 51 40 54 de Gabito, que nos cuenta que Nelida de Lavallol, o de Lavallol, como quieran pronunciarlo, está encantada con la voz del locutor que hace la apertura. ¡Epa! No. Nelida de Lavallol. Bueno, bueno, muy bien. Mirá. Manda besos el locutor, Gustavo. Un beso, Nelida. Si no cerramos, por favor. Sí, me imagino. Bueno, chicas, vamos a poner un poco de orden. Sí. Lo que pasa es que también veo unos CDs acá que vamos a ocultar, que Tony nos devolvió después de un largo tiempo, no vamos a decir cuál. ¿Para qué? No sea falta. Me cambió la vida. Me cambió la vida, sí. Sí. Bueno. Compuse mucho después de ese CD. Todas las que no posicionan. Esperemos que no posicionen. Bueno, está bien, está bien. Bueno. Ahora vas a escuchar la canción de Tony. No, no, no. Estoy seguro que es mucho mejor. Bueno, ya lo presentamos. Es Tony Alarcón. Sí. Estamos, contanos cómo estás. Bien. ¿En qué estás trabajando? En el trabajo de siempre, digamos, ¿no? Siempre tengo trabajo, pero con respecto a la música, bueno, ahora presentando material nuevo. Uh-huh. Terminando de grabar y de mezclar, así que bueno, es eso y una fecha ahora que viene entre muy poquito. Muy importante. En eso ando, sí. ¿Y dónde estás grabando? En la sala de unos chicos de una banda mía, se llama El Pekín, la sala, que queda acá en Montegrande, atrás de la sesión, de los chicos de Yalip. Sí. Es la banda que estabas escuchando recién. Ah, sí, porque contamos, ahí le pedimos que para cortinar el programa traiga un disco de nuestro invitado. Claro. No porque no quisiéramos trabajar. No, no, para nada. Para que sí. La otra vez también le habíamos pedido que traiga un... Siempre lo hacemos trabajar a Tony, claro. Como está cerca y bueno. Nos aprovechamos de él. Bueno, ¿en qué te estás inspirando para componer nuevos temas? Aunque vemos que en este nuevo disco va a haber algunas reversiones de temas. Claro, claro, porque bueno, hay gente que ya conoce los temas y bueno, también... la gente nueva que se va acercando también estaría bueno que conozca algo de lo viejo, porque bueno, o sea, uno va aprendiendo, va mejorando, va grabando mejor, va. Entonces, bueno, está bueno eso. Y la idea era esa, mejorar un poquito las versiones y ponerlo de vuelta en el nuevo CD, digamos. ¿Y los nuevos temas de dónde te esperas? Hay canciones, hay temas que son viejos, que son anterior al primer CD, y hay temas que tienen un mes, dos meses. Y bueno, la verdad que han pasado cosas en mi vida en este último tiempo bastante movilizantes y bueno, se trata un poco de eso, ¿no? Del día a día y todo. ¿Y por qué se va a llamar Buena Suerte? Porque bueno, todo esto arrancó así de una manera más fuerte cuando lo perdí a mi viejo ya hace casi un año y entonces tomó otro sentido todo el tema de la música para mí. Y bueno, un día revisando papeles y cosas encontré una dedicatoria de él en una bandera, la bandera de acople, digamos, la que tengo yo. Y decía buena suerte, hijo. Entonces me lo firmó él y la manera de recuerdo, homenaje, voy a ponerle buena suerte. Y ahí quedó. Buena suerte. Muy bien. Bueno, vamos a ir escuchando un poco de este disco, un tema que elegiste vos. Sí. Que es Amaste Alguna Vez. Sí. ¿Amaste alguna vez? Es una gran pregunta esa, en realidad. Hay que leerla así, de manera de pregunta. Sí. Si amaste alguna vez. ¿Amaste alguna vez? Está bien. Vamos a escuchar y bueno, todos nos vamos a poner a pensar ahora. Hay que reflexionar un poco. El uno. Sí. Que todo te lo dio sin esperar, nada cambió. Si la luna es nuestro sol, yo quiero ser tu mar, ya la tarde. de ser posar bajo tu luz, brillar y encontrarnos. Si es verdad que existe un Dios, en vos está tan perfecta creación, contigo quiero estar a tu lado. Lo que a nosotros nos gusta, Carpe Diem. To come from Babylonia, the grand and the now, now, now. Seguimos en Carpe Diem con Tony, que recién acabamos de escuchar un tema de él. Un lindo tema. Para reflexionar. Le vamos a mandar un saludo a Vero, que dejó un mensaje recién en la página de la radio, que es Radio Net. Yo me acuerdo de esta, a ver si me pasa en el nuevo. Yo me acuerdo radionetfm.tk, pero. No. SonidoNet.com.ar. Estoy leyendo. Porque se renovó, entonces yo me quedé en el ayer. SonidoNet.com.ar. Nos pueden escuchar en vivo. Bueno, le mandamos a Vero y a Sole. Ah, sí. A las dos. Que están en Villa de Lina escuchándonos. Bueno, estábamos hablando con Tony fuera del aire de una fecha en La Plata que tuvo, claro, hace poco. Y hubo algunos problemas. Claro, con esto de la música yo voy repartiendo, llevando demos por distintos lugares. Bueno, por un familiar que tengo allá, bueno, me hice el contacto para ir a tocar un lugar. Y bueno, arreglé todo desde acá, estaba todo bien. Bueno, arreglé, me llevé lo mínimo indispensable, o sea, guitarra, cable, micrófono. Y bueno, partí hacia allá a ver qué pasaba. Y cuando llego, en el lugar no había sonido, digamos. Entonces, no se podía tocar. Tenía dos, o sea, ¿cómo se dice? Dos opciones, digamos. O deprimirme, o sacar algo productivo del viaje. Bueno, lo que hice es salir a recorrer y a repartir demos de vuelta en bares donde no había ido. Y así conseguí fecha en otro lugar. Así que fui, bueno, me toqué, pero tengo dos lugares en La Plata para tocar. Lo que se llama una desgracia con suerte. Claro. Entonces, claro. En realidad fui también a eso, a ver qué podía pasar. O sea, sabía que podía tocar, como que no, pero no me iba a venir sin nada, digamos. Y bueno, tengo dos lugares que tengo para armar en junio o julio, fecha en La Plata, así que bien. Buenísimo. Y La Plata, que es como un centro cultural de música. No se puede creer lo que es, no se puede creer lo que son las plazas de La Plata. Yo fui un día domingo y fui a las 3, 4 de la tarde y estaba lleno, llenísimo de todo, o sea, lo que quieras. No se puede creer, no se puede creer lo que es en lo que es un espacio cultural. Sí, y hay muchas bandas de ahí, ¿conoces alguna? Sí, hay alguna que también dentro de todo conocen Cajale Casazo. Cajale Casazo, sí. Y a otra banda se llama Piantados también, que lastimosamente se separó hace poquito y sí, los tengo ya conocidos. Pero sí, hay muchos músicos en La Plata, pero eso es bueno. Sí, sí. Hay mucho público también, sí, para escuchar nueva música. Así que muy bien. Bueno, hay una particularidad de estos shows, por ejemplo, por lo menos lo que estás haciendo acá en Montelante, que sí, es que tenés invitados que hacen otro tipo de arte, totalmente claro, diferente. Porque yo trato de, dentro de lo que hago yo, de abrir un poco la mente de la gente que me va a ver, porque hay, lamentablemente, hay mucho prejuicio acá en el ambiente, sí, ¿no? O sea, haces rock y haces rock, o sea, haces heavy y haces heavy. Y yo quiero romper un poco eso, entonces la idea es de mezclar los estilos y bueno, en eso está depende de cada músico, ¿no? O sea, y yo quiero hacer eso, quiero que la gente venga y comparta, ya sea algo muy muy fuerte en cuanto a baile y eso, y algo muy tranquilo por ahí en lo que yo hago. Yo lo que hago es muy tranquilo, digamos, tengo que poner algo para que levante un poco, si no, se duerme la gente. se duerme. Pero es una mezcla, es muy entretenido y claro, sí, para claro, todos los gustos, digamos, sí, sí, gente que baila salsa. Y, sí, sí, yo trato de hacer eso. Sí. Trato de hacer eso, está bueno también. Sí, está muy bueno. Voy a seguir con eso. O sea, voy a seguir así, sí. ¿Y en esta fecha? En esta fecha la estoy armando recién, pero ahora te voy a decir bien toda la data. O sea, la estoy armando, no va a haber mucho despliegue así en cuanto a invitados, porque te dan muy poco tiempo y tenés que aprovecharlo lo máximo posible, ¿no? Pero bueno, un lindo lugar de Galpón, sí, acá sí, en Montegrande. Sí, está bueno. Bueno, vamos a escuchar otro tema y después vamos a hablar bien de esta fecha, vamos a pasar todos los datos para que quede claro. Vamos a escuchar tu voz, dale. Es un tema muy especial. Es un tema especial porque se lo hice para mi viejo, así que ya no lo tengo físicamente conmigo, pero bueno, en todo esto me está acompañando y es el motor de esta, así que bueno, dedicado para él y para toda mi familia, ¿no? Que está escuchando. Extraño tu calor, extraño con dolor, extraño verte al sol, un día más sin vos, es como ver caer al sol. Prometo que por siempre saldrá de mi tu voz. Si estás conmigo, manos, también tus fuertes abrazos, recuerdo verte sentado, como quien dice esperando, el día que se caiga el sol. Agradezco darme vida en una simple canción. Si estás conmigo, es como ver caer al sol. Elegimos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Yeah. Que no habíamos mencionado a Charlie. ¡Ah, Charlie! Este chico que antes venía. Elegimos por vos. De nuestro compañero le vamos a mandar un saludo, está estudiando, pobre. Sí, elegimos por vos. No, pobre, no, está bueno. Ya hay ahora. Elegimos por vos. Bueno, Charlie, ya está. Ya está, bueno, pero seguro está escuchando. Yo me quiero imaginar que vale, vale. Si no, sí, está estudiando. Sí, está estudiando pero escuchando. Bueno. ¿Sería que se tome una horita para escucharnos? Después sigue. Sí, no pasa nada. Bueno. Elegimos por vos. ¿Tienes algunos mensajes? Por favor, déjenos a Charlie de un lado. Sí. ¿A qué número manden los mensajes? 1550-51-40-54. Así es. Dice, hola, soy Leila de Montegrande. Quería saludar a Tony, mandarle la mejor energía y pedir un tema... Recuerdos, la radio está muy buena. Saludos a todos. Un beso para Leila. Saludos para ella. Oye, hay más mensajes. Hay más mensajes. Mientras se complica. La tecnología, claro. No estamos acostumbrados. No. Hola, soy Paula y si se puede y si puede ser que Tony mande saludos para Paula y Lorena y que cante la canción del primer CD. Magali, gracias. Bueno, ya me estaba planeando. Para Pablo bueno. Y para era... Lorena. Para Lorena. Bueno, un beso grande también. Y otro más que dice, hola, soy Gladys de Montegrande. Quiero desearle lo mejor de corazón a Tony y que sepa que lo quiero mucho y que me dedique un tema para dos que lo estoy escuchando. Gracias. Y otro más. Chicas, otra vez. Gracias por el saludo, muy bueno el programa, como siempre, un saludo a Tony, linda su música, besos chicas, es de Sole, qué bueno, ya la habíamos nombrado que ya, antes. Sí, que ya la saluda. Bueno, un día, cuando puedas, va a venir a tocar, Tony, claro. Con la guitarra, sí, para la próxima, va a hacer un acústico, ya, es como la cuenta pendiente sí. Que tenemos. Le mando saludos a Gladys sí, por favor. Y a Sole, que recién mandan saludos. No, también el tema del de anterior, ¿sí? Bueno, tenés que dedicarles un tema. Sí, si no, el último tema dedicamos. Bueno, dale. Bueno, contanos ahora sí de qué se trata la fecha que bueno, se viene. Bueno, después de pelearla bastante me dieron un espacio en el galpón. Es un lugar bastante grande para lo que yo vengo haciendo, así sí. Que lo tomo como una apuesta importante, así que me dieron el día 29 de mayo, o sea, viernes. Un viernes. Sí, un viernes. Lindo. Y bueno... Así que voy a presentar los temas nuevos, los temas viejos y seguramente voy a tener algún invitado que va a abrir, ya sea algún paso de baile para que abra el espectáculo, que ya más o menos ya sé quién va a estar. Así que, y bueno, enfocado a eso, tengo casi un mes para trabajar la fecha, para, bueno. Bueno, vas a hacer temas de los dos discos. Sí, porque... de los dos y más que nada presentando temas de... del nuevo, así que ya falta poquito. Bueno, para que ya se vayan acostumbrando a los nuevos temas. Total, sí, porque es así. Bueno, sí. Pero este tema, Recuerdos, es un tema que está en el anterior, sí, pero un poquito mejorado, digamos. Un poquito mejorado, así que, bueno, espero que les guste. Son los temas como los estoy tocando ahora, digamos. Claro, ¿y estás grabando vos solo? O... Yo grabé en el estudio de los chicos de Yalín. Sí. Le mando un saludo a Esteban también, creo que esté escuchando, pues. Estaban tocando en la plaza hace un rato. Ah, bueno. Los chicos. Y bueno, grabé todo lo que es voz y guitarras ahí. Y ahora estoy terminando de hacer los arreglos en mi casa. O sea, conseguí una placa de sonido y eso sí. Me sirve mucho. Así que me puedo colgar ahí grabando. Sí, bueno. Sin presiones. Sí. Para así nada. Que. Bueno, a ver, vamos a entrar un poco en el plano de los sueños, le digo yo. ¿Dónde soñarías con tocar y con quién? Uy, como soñar. Sí, a lo grande. No sé, la verdad. Puedes revivir gente también si quieres. Ah. Acá todo vale. ¿Un músico extranjero, por qué no? O de acá, como. No sé, la verdad. Bueno, vamos a dejar que lo. Sí, lo porque tocar en todos los. En la mayor cantidad de lugares, tocar es eso, no tengo así como llegar. El domingo pasado fui a Luna Park, a ver, no te va a gustar, y vine loquísimo, o sea, nunca los vi en vivo, y bueno, me gustó la onda de ellos con la gente, y bueno, el Luna Park no, tampoco lo conocía así, y es un lugar, estaría muy bueno tocar con él en Luna Park. Sí, porque no. ¿Cómo soñar, no? Claro, sí, soñando. Sí. Bueno, vamos a escuchar, no sé si vamos a cambiar o vamos a pasar el que vos habías dicho, porque yo lo noté y lo... Vamos a pasar recuerdos para darle a los chicos, a la chica que llamaron para... Sí, Leila había pedido recuerdos. Para Leila, que fue la primera, y bueno, para Paula también, para Gladys, y bueno. Sí. Bueno, entonces vamos a escuchar recuerdos por Tony Alarcón. Si fue un sueño, no lo sé. Fue tan real, pero tan cruel. Solo sé que estabas tú. Y fue hermoso volverte a ver. Y en tus ojos el dolor, los recuerdos y el amor. El destino nos robó, pero nunca olvidaré tu amor. Devuélveme el sentido de este amor. Y es extraño regresar a la casa y tú no estás. Vivo sufriendo en soledad. El tiempo pasa y todo sigue igual. En el lugar en donde estés, quiero que sepas que estaré recordando tu querer y esperando volverte a ver. Devuélveme el sentido de este amor. Y es extraño regresar a la casa y tú no estás. Vivo sufriendo en soledad. El tiempo pasa y todo sigue igual. En el lugar en donde estés, quiero que sepas que estaré recordando tu querer y esperando volverte a ver. Devuélveme el sentido de este amor. Devuélveme. Elegimos por vos, te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Seguimos en Carpe Diem. Mientras iban a recoger los mensajes en el aire. Yo por el piso estaba el mensaje igual cuando lo... Sí, bueno, no vamos a pasar. Que nos llegó un mensaje. ¿Qué nos llegó? Sí, nada. Bueno, no es un día, quiero aclarar que no es un día bueno para hablar hoy, no sé por qué, pero. No es un día de palabras. No, te vienen. No perdieron. Pero el éter. No está bien, pero es lo que hace. Un mensaje al 1550-514054 dice: hola, soy Flor de Guillón. Quería mandarle muchos saludos y muchos éxitos a Tony. Muy linda su música, me siento muy identificada. Les mando saludos a nosotros también y besos. Así que besos para Flor. Flor. Sí. Para Floppy. Y bueno. Así que seguimos en Carpe Diem. Ya lo hicimos trabajar mucho con respecto a las cortinas a tener, pero también en la semana pasada nos había pedido un tema, así que vamos a pasar otro. Como hacemos siempre. Como solemos hacer nosotros. Una desinteligencia entre sí. Bueno, sí, fue mi culpa. No, tal vez no fuimos muy explicativas nosotras con lo que queríamos pedir. Hay bandas que tienen más de un disco, eso es lo que no. Sí. Pero bueno, finalmente vamos a pasar a un tema de una banda que había pedido Tony la semana pasada, que es The Killers, que lo había pedido Read My Mind. En algún momento lo pasaremos. Sí, claro. No nos molesta para nada pasar ese tema. Así no, no, pero ahora vamos a pasar otro. Ahora vamos a escuchar Bones, de The Killers, dedicado a Tony. Come with me. We took a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Volvimos, chicas, después de The Killers. Así es. Y nos llegó un mensaje. Dice, somos Yanni, Fati y Belgu. Estamos escuchando el programa. Dedícanos a algún tema, dicen. Bueno, saludos a las chicas ahí. Gracias por la banda. Muchas chicas, ¿no? Muchas chicas. Muchas fans. Tiene un fan club, Tony, claro, que se las trae. Cualquiera de esas. Imagínate a Leonardo DiCaprio y Kate Winslet sobre el barco más famoso del mundo. El romanticismo da paso a la tragedia al chocar contra una masa de hielo y de repente, escuchas esto. No hubiera sido lo mismo. Un tema de película en Carpe Diem. Tony sigue con nosotros acá hasta el final, pero vamos a hacer una de las secciones que, bueno... Una sección que sobrevivió. La sección que sobrevivió. Que está un poco, bueno, desprendida de todo nuestro invitado, nada que ver, pero bueno... A veces hay temas que surgen y hay que pasarlos. Claro, sí, qué sé yo. Es una banda, es una película, vamos a empezar bien, sí. Que se llama Voy a explotar. Está producida por Gael García Bernal y Diego Luna. Producida por ellos y dirigida por Gerardo Naranjo. Lo particular de esta película es que tiene el soundtrack, la banda de sonido, que se descarga gratuitamente en internet. Así que me pareció interesante. Hay bandas nacionales, también, bueno, mexicanas. Está la chilena Javiera Mena, uno de los temas de su álbum Esquemas Juveniles. Pero bueno, nosotros elegimos el tema Mareo, es una banda de acá de Argentina, una banda entre pop y folk argentina, que se llama Nubes en mi casa, que bueno, están teniendo algunas fechas bastante interesantes y es como que están creciendo, entonces a mí me interesó traer esta banda. Muy tranquilo el estilo de los chicos de Nubes en mi casa. Hoy estuvieron en... Bueno, haciendo una pequeña nota, una radio, así que como que están de a poco surgiendo. Y bueno, me parece interesante traer este tema, que parece como una canción de cuna, le digo yo. Se llama, pero con una letra un poco más cruda que una canción de cuna. Se llama Mareo y bueno, me quedo con las ganas de ver la película. En la banda de sonido se puede bajar de voyaexplotar.com y bueno, ahí se informan dónde pueden ver la película y de qué se trata. Así que vamos a escuchar entonces a Nubes en mi casa con Mareo. Thank you. cuidamos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Si en la heladería siempre pedís chocolate y frutilla, ¿cómo vas a saber cómo son los otros gustos? Con la música pasa lo mismo. ¿Quién te conoce? Pedí quinotos al whisky y menta granizada. Nos encontramos. Este ritmo de reggae que también nos sienta. Bueno, vamos a leer un mensaje que dice: ¿cómo no van a mandar tantos mensajes las chicas si Tony es un bombonazo? Lo dice Flor de Guillón, así que bueno, le mandamos un saludo. Acá teníamos toda razón de que te siguen todas las chicas. Por ser tan buena mentirosa. No, por favor. Y Lula también mandó un mensaje que dice: saludos y éxitos para Tony, que es un amigo de Carpe Diem, por lo tanto de todos los oyentes. Gracias. Excelente programa. Saluda. Muy bien. Bueno, tenemos algunas noticias. Yami, que está muy interesada, me parece, en lo que nos va a comentar. Estaba hablando de un sexismo, no sé. Sí. No, estoy interesada en cómo está escrita la nota, en realidad. Bueno, le llamó la fuente. Atención. Vamos a revelar. La fuente es 10 Música. Ah, sí. Claro. Bueno, después de tener problemas con la discográfica EMI, Certi C. Consumers por fin se puso a trabajar en su tercer álbum. Y bueno, que podría titularse This Is Where, pero tentativamente, como dice una amiga mía. Bueno, que sería Esto es Guerra. Bien, pero todavía no está... No está definido. Claro, bien, gracias Celia por la palabra. Sí. Y podría contar con la participación para un tema de este disco con el cantante de hip hop, Kanye West. Sí. Y bueno, está previsto que va a salir para otoño. Les digo cómo está acá, para el próximo otoño boreal. Que sería la primavera de acá. Bien. Nuestra primavera. Así que bueno, se viene nuevo. Me gustó lo de Kanye West porque yo dije sí, así, pero no es tan un acorde a Certi C. Consumers. No, pero es como amigo de todos, Kanye West. Sí. Bueno. Canta con todos. Mientras siguen volando las noticias, les cuento algo yo rapidito, ya que estamos... Sí. ¿O no tan rapidito? Tenemos un tiempo prudencial. La primera semana de junio se va a publicar un disco triple que recorrerá uno de los periodos más prolíficos en la historia del rock. Que es una historia, una parte de la historia del rock que se desarrolló entre el 94 y el 97, que es esto que se da por llamar Britpop. Ajá. Bueno, va a recorrer... Ah, un estilo que acá nos gusta, ¿no? A mí me gusta. A mí. No, a mí también. Me hago caro. A Tony también. A Tony. Mucho genio. Britpop y no queda herido después. Sí, es como amplio en la música. Sí, sí, sí. Está muy nos bien. Supera cualquiera de nosotros. Sí. Pero está muy bien. Nos viene a dar una lección de amplitud musical. Así es. Bueno, el disco se va a llamar Common People, The Britpop Story. Common People es este recordado tema de Pulp que ya traemos en algún momento. Y bueno, que es una de las bandas que se va a poder encontrar en alguno de estos CDs. Les cuento, algunos de los artistas, además de Pulp, qué sé yo, con Common People, pueden encontrar a Supergrass con All Right, que es un clásico también. Qué mal. Placebo, Nancy Boy, Placebo, una banda más de ahora, por ahí se conoce, pero también está incluido en este compilado de la historia del Britpop, Stereophonics, bueno, hay un montón de bandas. A mí me resulta interesante que se... Compile que... Se destaque este género. Claro, porque a veces es como un poco vapuleado por las otras cosas, pero a mí... Ah, no sabía que era vapuleado. Sí, pero no vamos a entrar en detalles. Vamos a comentar nada más que el 8 de junio se puede conseguir este CD y que bueno, ya traeremos Common People para que Seguro. Sepan de lo que... Creo que lo hemos pasado en algún momento, pero... Otra vez. Bueno. Bien. Una de las bandas que se deriva de esto que decía del Britpop, pero ya más de la era 2000, es Coldplay. ¡Coldplay! ¡Qué casualidad! Como hace si fuese hielo. Que no veníamos hablando de Coldplay. ¿Viste? Ya siempre venía hablando de Coldplay. Está bien. Tenía que aparecer yo. Lo hacen a propósito, me parece. Para salir siempre a los medios. Sí, puede ser. No sé. Bueno, tenemos nuevas noticias de Coldplay. Sigue empujando los límites de la experimentación y planean su nuevo disco agregar un estilo de electrónico y jazz. ¡Epa! Traído por su baterista Will, que trae estos estilos nuevos que también empujó a Viva la Vida, estos estilos también medio... Que lo tenían un poco retraído, pero ahí lo están dando más libertad y se está haciendo para cualquier lado la banda. Sí, sí. Bueno, sí, que tengan cuidado. Ojo. Tiene unos ritmos de jazz que todavía lo están experimentando los chicos, pero todavía no hay nada confirmado. Pero según las fuentes dice que la banda está formando un disco con estos nuevos géneros para abrir un poco la cabeza del grupo con géneros de jazz. Así que por ahí la próxima canciones... Capaz es mentira, porque ya no salen con cualquier cosa, no sé. Después van a decir que no les gustó, van a sacar otra cosa... Bueno, pues, pero bueno, mientras tanto nos van dando noticias para Carpe Diem. Estamos imaginando cómo sería Coldplay junto al jazz, ¿no? Así es. Justo eso fue Gustavo. Pero yo creo que Coldplay llega a su fin antes que Franz Ferdinand. Sí, sí, puede ser. Yo no les veo mucho. ¿Recuerdan cuando decían que Viva la Vida iba a salir de una manera especial, con un... con dulce de leche, no? Eso lo dijimos nosotros, pero esa broma surgió a raíz de que decían que iba a salir de manera... No sé, no me acuerdo, pero bueno. Sí, sí. No te acuerdas, yo me acuerdo. No importa. Lo de leche me acuerdo, así que... Sí, sí, el asado y todo. Ideas que después se quedan perdidas, como nuestras palabras. Sí, por eso digo. Alguien después van a cambiar. Muy bien con la prensa, de Coldplay, que está siempre... Bueno, voy a tomar ideas para hacer buena prensa. Todo mentira, pero... Bueno. Eso hacen los diarios, la noticia después es de mentira, pero no es el tema que nos ocupa en este momento. Bueno, yo voy a tener... ¿Cuál es el tema que nos ocupa? Sí, que vienen mañana a presentar su disco. Sí, no, ya deben estar, pero digo, bueno, tocan mañana en River. Van a presentar temas de su último disco, Dig Out Your Soul. Y bueno, les voy a contar, como ya sabemos bastante de Gallagher, pidieron un montón de cosas para el camarín que no sé si viene, pero pidieron, por ejemplo, un tarro de miel, una para vos, está bien. Sí, no sé, un bol de frutas frescas, barra de chocolate de una marca en especial. Bueno, etcétera, etcétera. Es larguísima la lista. Muy larga la lista, no importa. Les cuento quiénes van a ser los teloneros, que es lo que más me interesa. Van a estar Estelares a las 16, que son como los que abren, rompen el hielo. Luego Mole, que van a estar presentando temas de su disco debut, la banda de Charlie Alberti, que estuvo hablando y que dijo que va a ser un show corto de unos 5 temas, porque tampoco da que se desarrollen tanto los... Aparte son 3, claro. Y luego a las 19.45 los tipitos van a estar cerrando los teloneros. Y luego a las 21 viene Oasis, que hay mucha gente muy contenta de que va a ver, etcétera, etcétera, etcétera. No, una banda buena, muy buena. Sí. Listo, no nada más que acotar al respecto. Vamos a ir despidiendo el programa. Sin otro particular. Despido atentamente. No, vamos a despedir como corresponde a Tony. Y bueno, habíamos visto, como viene la noticia de Oasis, habíamos planeado pasar un tema de Oasis, pero dijimos no, porque acá la gente pidió otro tema de Tony y vamos a complacerlos, conceder el pedido. Gracias, Ivana. Pero antes quiero mandar un saludo a Jennifer, que estuvo llamando y pidió un tema, que nos quedamos sin tiempo, pero bueno, queda su voto para el ranking de la radio, que está con todo. Muy bien, bueno, Tony. Te despedimos, muchas gracias por haber venido. No, yo soy el agradecido por siempre recibir buena onda a ustedes, siempre yo fiel oyente, a la distancia siempre, y bueno, siempre hablando de ustedes, donde voy también, hablando del programa de radio, o sea, siempre, o sea, donde vaya yo voy a poner conmigo, así que el agradecido soy yo, siempre por el espacio, así que... Es verdad, así que bueno, esperamos que sea mutuo y de verdad, estamos muy agradecidos por haber estado acá. Contamos un poco de todo lo que se viene. Recordamos que el 29 de mayo va a estar tocando en el galpón acá en la estación de Máximo Paz 146. Queda. Exactamente. Bueno. Agradecer a Nelly, que fue una intermediaria para conseguir la fecha. Se movió mucho, así que no le puedo fallar a ella ni a toda la gente que me viene acompañando en este último tiempo. Y bueno, voy a trabajar mucho para esa fecha, así que los espero todos el 29. Entrada gratuita. Entrada gratis. no, lugar buena cerca, oportunidad. Temprano. Eso tiene mucho que ver, siempre se termina haciendo muy tarde cuando toco y al otro día hay que trabajar, así que esta no hay mucha excusa, así que... A 19 horas, así que... Tempranito. Genial. Todos invitados. Bueno, algún saludo... Y bueno, a la gente en general, porque siempre se termina enojando, ¿viste? Sí, hay mucha y, gente más, sí, y cada vez se va sumando más y... A todos los que paré con un mensaje, siempre están apoyando, alentando y... Y bueno, a las chicas ahora dedicarle el tema que pidieron a Belén, a Fátima y a Yami. Así que para ellas el tema este. Y bueno, a todos, a ustedes, a la gente, a mi familia. Y bueno, vamos a seguir haciendo ruido. Así es, como debe ser. El tema con el que vamos a cerrarlo va a decir Ivana en un momento. Y bueno, yo quería decirte que estoy muy contenta de esto que nos contás, que cada vez va más gente a verte, gente que por ahí no conoces y se acerca por tu música. Eso es impagable. La gente que se emociona, eso es muy importante. Sí. Así que te felicitamos porque es un gran esfuerzo, pero bueno, está rindiendo sus frutos. Sí, sí. Bueno, los alegramos mucho. Bueno, y nosotros nos encontramos el próximo sábado, como siempre, y nos vamos con el tema de Tony, Te Encontraré. Y antes les decimos que hemos pasado una tarde estupenda, pero no ha sido esta. Qué lejos que estoy de tener tu amor. Solo me faltó encontrarte. Miro y no estás. ¿Por dónde andarás? En la oscuridad te busco. Dime dónde estás. ¿Por dónde andarás? No soporto más estar solo. Quiero que estés junto a mí. Pienso y es peor, te pienso y es mejor. Son los recuerdos que lloran en mí. Llegará el día y la verdad, y te enterarás que me fui buscando tu amor. Dime dónde estás, por dónde andarás. No soporto más estar solo. Quiero encontrar los besos que perdí. Y en mi despertar quiero que estés.